En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13 dice lo siguiente: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Ayer habíamos conversado justamente acerca de esta perspectiva que tenía Pedro y hacía énfasis en lo seguro de su venida y su promesa de su retorno, pero ahora esta expectativa que él coloca es que dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, y eso es una realidad que debe estar presente en nosotros. Bienvenido a su programa Diálogo Bíblico. Está nuevamente con nosotros nuestro hermano Héctor Urrutia y quien les habla, Raúl Medina. Este texto, ¿verdad?, muestra el contraste entre la esperanza de aquel que no está en Cristo y del que está en Cristo, porque los que no están en Cristo experimentarán la destrucción. Dice que todo será quemado, los elementos ardiendo serán deshechos, pero en contraste dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En otras palabras, la segunda venida de Cristo no tendría por qué ser un fin para el mundo si el mundo se arrepintiera, sino que sería el comienzo de un mundo mejor. Siempre lo he pensado así, porque quienes a veces tienen el momento triste de la despedida de un ser querido, La venida de Cristo es una cosa muy hermosa, porque promete Dios que volverá a la vida la persona que tiene esa esperanza, que ha abrigado la esperanza. Y de hecho, si tú vas a Juan 14:2, se menciona puntualmente que Cristo, cuando está con sus discípulos, está con una situación bastante difícil para ellos, por lo menos. Claro. Él les va a decir que en realidad Él va a buscar un lugar, y puntualmente en la casa de mi Padre, dice versículo 2, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, la promesa que hace Cristo a nosotros es una promesa que tiene una expectativa extraordinaria, porque dice que no solamente Él fue, sino que vuelve, claro, pero a la vez prepara un lugar extraordinario, claro, para quienes esperan su venida. O sea, claro, es como decir, te voy a preparar un lugar para que tú puedas vivir conmigo, y yo me imagino cómo será ese lugar. O sea, no me lo puedo imaginar, porque es algo maravilloso. Claro, justamente el versículo 3 dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré, pero no, digamos, a quedarse, sino vendré y os tomaré conmigo mismo. Claro. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el fondo, el anhelo divino de morar con el hombre se cumplirá finalmente. Cuando dice, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis, vemos que es algo que se anuncia en el Evangelio de Juan desde el capítulo 1, porque dice que en el 1:14 que aquel verbo divino fue hecho carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, la primera venida de Cristo fue un habitar divino entre los humanos. Pero aquí Jesús está yendo, se está despidiendo de los apóstoles y le dice que Él vendrá otra vez para que donde yo estoy ustedes también estén. Y los apóstoles de Cristo se extiende a todos los que hemos creído por la palabra de ellos, como Juan también lo enfatiza. Y Juan mismo en Apocalipsis capítulo 21, terminando ya su libro, dice que Él ve descender del cielo en la nueva Jerusalén. Y hay una voz del cielo que dice, he aquí la morada de Dios con los hombres, y Él estará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Tres veces para decir lo mismo, que habitaremos juntos. Es un énfasis para mostrar que finalmente la promesa de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, se cumplirá. Lo interesante al leer estos textos y meditar en ellos, nuevamente uno reacciona y dice que Dios quiere morar con nosotros, pero nos quiere llevar a morar donde Él mora. Ahora, no sabemos cómo es la morada de Dios, tenemos unos atisbos cómo es en realidad. Pero me imagino que lo que Dios tiene preparado es algo tan maravilloso para el ser humano que deberíamos ansiarlo realmente con mucho énfasis, porque es morar donde Dios mora y esa morada es maravillosa. Allí en Daniel 2:44, y el texto que está mencionado acá, dice en versículo 44, dice, y en los días de estos reyes, está relatando, ¿no es cierto?, un incidente, un sueño que tuvo Nabucodonosor, sí, y que resumiendo ha contado la historia del mundo. Claro, de la historia de los reinos que en realidad no han representado el reino divino en la tierra. Claro. En contraste, Dios al final del mundo establecerá su reino. Y interesante eso que dices tú, porque a Nabucodonosor se le dio muchos elementos como para que fuera un representante. Tú recuerdas que en el libro de Daniel, creo que lo sabes bastante bien. Él habla, Nabucodonosor, se arrepiente, pero no fue su reino un representante, ni ninguno de los que vinieron, claro, en vez de ser representantes, fueron representantes del enemigo de Dios. Exacto. Pero puntualmente aquí dice, los días de estos reinos, cuando esto todo se acabe, ¿no es cierto?, se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y el 45 continúa: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Mire, Héctor, en relación a esto que tú mencionas, este texto que está el 45, y yo estoy pensando que dice que hay una piedra que es cortada. No sé, me parece que hay algunas interpretaciones en relación a esto que están un poquito equivocadas, pero, y quizás adelantando un poquito esto, dice, es una piedra no cortada con mano, pero que hace algunas cosas que no puede hacer cualquiera, porque está haciendo una actividad que pone fin a algo. ¿Tú tienes algún antecedente de esto de la piedra? Bueno, algunos dicen que esta piedra no es Cristo, ni es su segunda venida, sino que son los 144.000 en el conflicto final. Será cortada del monte, lo interpretan como que será cortada del monte Sion, donde se ven los 144.000, y lanzados como un ejército para destruir a los ejércitos de este mundo. Pero la verdad es que el texto bíblico original en el idioma arameo en que fue escrito no permite una interpretación así. En primer lugar, el verbo que dice será cortada no está en voz pasiva como lo traduce nuestra Biblia, será cortada, sino que está en voz media, que en castellano sería como la voz reflexiva, algo así como se cortará a sí misma. Okay. En otras palabras, no es que alguien la envía, no es que haya alguien superior a la piedra, sino que la piedra es activa y la piedra es todopoderosa. Ella se corta a sí misma del monte y esa piedra dice que destruye todos los reinos. Es decir, la venida de esa piedra significa el fin del mundo, pero al mismo tiempo establece un reino que no será jamás destruido. Esa piedra crece, se transforma en un monte, llena toda la tierra, ocupa un rol activo en contraste con la imagen que no se mueve. La imagen no camina, no habla. La imagen es imponente por la altura, por los metales, por el valor económico, pero la imagen es inmóvil, en cambio la piedra tiene actividad. Por otro lado, algunos dicen que, bueno, si habla de monte, tiene que ser el monte Sinaí. Pero hay que recordar que este sueño Dios se lo entrega al rey de Babilonia. Y está no solamente en el lenguaje de él, sino en el idioma de Babilonia. Este capítulo está en arameo. Aunque los cuatro primeros versículos están en hebreo, el idioma del pueblo de Dios, todo el sueño está en arameo, porque el mensaje es para el rey de Babilonia. Y lo dice el versículo 45, dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. ¿Y qué entendía un rey pagano de Babilonia en el tiempo de Daniel? Ellos entendían que los montes simbolizaban el lugar de la morada de los dioses. Todas las culturas pensaban que los dioses vivían en montes altos. Por ejemplo, Dios dice a Israel cuando está en apostasía, dice, ustedes se han apartado de mí porque sobre todo monte alto y sobre todo collado han adorado a Baal y a Sera. Por lo tanto, esta costumbre de relacionar los montes con la morada de los dioses, con lo divino, era común en el antiguo Cercano Oriente. Incluso los griegos decían que los dioses moraban en el monte del Olimpo. Y de esta manera, cuando al rey se le muestra en su forma de pensar que del monte es cortada o se corta a sí mismo una piedra, la idea es que el monte, es decir, la morada de los dioses, la morada divina, desde el cielo, desde la morada de Dios, viene este reino. No es un reino que viene de abajo. La imagen está plantada en la tierra. Esta piedra viene de la cima de un monte. En la forma de comprender del rey de Babilonia significa que es el reino celestial que viene. Ahora, Apocalipsis y Daniel, cuando hablan de los 144.000, no son ellos los que luchan, no son ellos los que destruyen a las naciones. Son vulnerables, al contrario, son débiles. El que lucha es Cristo cuando viene en su segunda venida. Él es el que destruye a los reinos, el jinete del caballo blanco del Apocalipsis. Y por último, quería decir que Jesús mismo interpretó este texto en Mateo 21. Él dice que habla de la parábola de los labradores malvados. Él entregó su viña, el Señor, a los labradores. No le dieron lo que correspondía. Envió mensajeros, no le pagaron lo que correspondía. Finalmente envía a su hijo y lo matan. Y eso representa la primera venida. Entonces dice, finalmente el Señor vendrá con sus ejércitos y destruirá a los labradores. Y eso representa la segunda venida. Y Jesús dice, porque está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y cualquiera que en ella tropezare será desmenuzado, y sobre quien la piedra cayere será destruido. Y esas palabras están tomadas solo de Daniel 2:44-45, porque no hay ningún texto en el Antiguo Testamento que hable de una piedra cayendo sobre alguien y desmenuzándolo. Por lo tanto, para Jesús, así como la venida del Hijo que matan es la primera venida, y la venida del Señor con sus ejércitos para destruir es la segunda, él interpreta esta piedra que desmenuza y destruye como su segunda venida. Quizás estos antecedentes vamos a volver a tocarlos en el resumen del día viernes, esté atento a ustedes, pero queremos decir de que Satanás está trabajando activamente, solapadamente, para desviarnos de realmente de quién nos dio la salvación, quién nos da la vida eterna y quién nos llevará al cielo, Jesucristo. Y solapadamente, como lo dije, quizás repitiendo, él está tratando de desviarnos hacia otros conocimientos. La Biblia es muy clara, muy precisa. La Biblia nos dice exactamente que su promesa dice que vendrá, y nosotros tenemos que tener la expectativa de que es así, vivirla como que llegara a venir muy pronto, porque los acontecimientos así lo indican. Y bueno, ya que el viernes vamos a terminar, a seguir con esto de la piedra, voy a dar otro argumento más para demostrar que la piedra es la segunda venida. Muy bien, les agradecemos porque estuvo con nosotros en este día lunes 26 de marzo. Los esperamos nuevamente mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bienvenidos y gracias. Muchas gracias, hasta mañana.